al efecto, pues lo que se plantea es un recorrido en el cual inicialmente, y atendiendo a literatura no disidente, no marginal, no, bueno, Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Science, las principales publicaciones científicas, utilizándolas como referencia, y lo subrayo porque es interesante tener en cuenta que no se trata de chiflados que vienen de Marte con cascos de papel albal, es consenso de la comunidad científica, son datos acerca de los cuales nos caben pocas dudas, y las dudas que nos caben pues se ven resueltas de la siguiente manera: al cabo de unos meses alguien nos dice esas estimaciones estaban subestimadas, de hecho tenemos que subir varios grados nuestro pesimismo a causa de, pues bueno, habíamos olvidado este o aquel factor que convierte los datos en algo bastante más horrendo de contemplar de frente. Y en resumidas cuentas, en los capítulos iniciales, como decía, bueno, hago uso de estas fuentes para presentar la crisis ecológica, y después pues abordo sus causas. Sus causas, pues parece obvio que, por cómo sigue el título, sin ir más lejos, o bueno, por el principio del título, sus causas son económicas, aunque también, pues bueno, tienen un montón de ramificaciones. El mundo económico en el que vivimos no flota en el vacío y es completamente independiente de nuestras instituciones políticas, culturales, no, al contrario. Estas son cosas que se han gestado dentro de un contexto económico muy concreto, y dejando esto de lado, si esto pudiera fungir o servir como una introducción a lo que va el libro, estupendo, pero creo que lo que resulta más interesante es ahora echar un vistazo a cuál es el desastre y cuál es esa economía política. Voy a intentar hacerlo en cuatro frases para dejar espacio a las preguntas, la discusión, la conversación, en definitiva. Como esas cosas no suelen salirme, como normalmente, como decía antes, una vez que se ha pulsado el play suelo aburrir hasta el último que se va, si me prolongo un poco, alguien así cercano, dame con la punta de la escoba o lo que sea. Pues el desastre tiene muchas facetas, la más importante es el cambio climático. Habéis oído hablar de él desde todos los ángulos, se os ha aburrido con él, pero os diré que si no habéis rebasado la superficie de los medios de masas, es más que probable que tengáis una noción un tanto extraña acerca de sus perfiles generales y particularmente lo que subyace a él, cuáles son sus causas. Sin entrar en detalles, y dado que todos sabéis, pues bueno, que hemos rebasado ya 1,1 grado sobre el nivel preindustrial, dado que sabéis que, bueno, hemos estado emitiendo de forma masiva gases de efecto invernadero, y dado que no es este lugar para entrar en la física de la atmósfera, interesante sin duda, pero una patraña, algo que no tiene el menor interés, valga la contradicción, cuando lo que tenemos entre manos es un problema social, no un problema técnico, científico. La curiosidad está muy bien y querer entender cómo funcionan modelos matemáticos y cómo se refieren al mundo, eso está muy bien, pero está muy bien para congresos académicos. Aquí lo que tenemos entre manos es algo muchísimo más serio. ¿Por qué hemos rebasado 1,1 y cuáles son las perspectivas futuras? Bueno, en el por qué entraré luego. En las perspectivas futuras, pues aludiré a ellas echando mano de publicaciones recientes de, bueno, la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo. El pasado 22 de marzo nos indicaba que hemos vuelto a batir un nuevo récord, a pesar de Kioto, a pesar de París. Todas las políticas de compraventa de derechos de emisión han fracasado estrepitosamente. No es ningún secreto por qué, todo el mundo tiene muy claro por qué. Hay algunos especialistas que han analizado el por qué, y ahora cito literalmente a Rebecca Pierce, Stefan Bond, dos de los mayores especialistas en el análisis de este porqué. Lo que dicen es que literalmente el sistema de mercado de compraventa de derechos de emisión no tiene ningún papel que jugar en un contexto que requiere de reducciones drásticas en un corto plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente del CO2. Cierro la cita. Es decir, no tienen ningún papel que cumplir, pero es el único. Es la única solución que desde las instituciones se nos ofrece, desde los estados nacionales y desde los organismos supranacionales. En fin, una semana antes de que la Agencia Internacional de la Energía nos diera estos datos tan optimistas que tenían que ver con la expansión de la economía en 2018. Por cierto, una expansión que la Agencia Internacional de la Economía se fundó en el 73, a raíz de la última crisis del petróleo hasta aquel momento, y tenía por objetivo, pues bueno, que no faltaran los suministros energéticos. Así es que no se encarga de todas las emisiones, se encarga de 2/3 partes de nuestras emisiones, solo las que tienen que ver con el sistema energético. En cualquier caso, esta expansión, la expansión global de la economía, más lenta según, pues bueno, lo que desearían los lemmings que encabezan nuestra marcha hacia el precipicio, esa expansión, como todas las anteriores, vino acompañada de un nuevo récord. Así es que, pues bueno, estamos de enhorabuena, de no ser porque, pues como decía, 5 días antes, una semana antes de que este informe se publicara, nos decía el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que incluso aunque cumpliéramos los objetivos del Acuerdo de París, seríamos incapaces de evitar que en el plazo de 2 décadas el Ártico, y esas son sus palabras, la región sea devastada con consecuencias de un calibre enorme para todo el resto del planeta a causa del aumento del nivel del mar, entre otras cosas. Los mercados de compraventa de emisión y de extracción, que hay, existen varios tipos de mercados de destrucción, son una cosa un tanto paradójica, un tanto curiosa, surgen durante los años 90, tienen diferentes perfiles, pero todos ellos tienen un mismo objetivo. El objetivo es el siguiente: imaginad que durante la revolución industrial, en este momento en el que nos empezamos a escandalizar porque hay niños de 12 años muriéndose después de jornadas de trabajo de 12 horas, y nos decimos, jo, igual estaría bien que los niños no tuvieran que trabajar, ¿no? Imaginad que en aquel contexto la solución que se les hubiera ocurrido a, pues bueno, la gente que dirige nuestra marcha triunfal hacia la barbarie en todas sus manifestaciones posibles, imaginad que la solución hubiera sido algo así como, bueno, pues sencillamente que los contratos infantiles lleven una pequeña carga, que tenga que pagar un poco más al empresario para, de acuerdo con las leyes del mercado, reducir las contrataciones infantiles. En fin, ¿qué es lo que hicimos con el trabajo infantil? ¿Qué es lo que hicimos con este tipo de prácticas que ningún empresario hubiera dejado de echar mano de ellas? Sencillamente se les prohibió. Con la devastación del Ártico, ¿qué es lo que sucede? Que conforme retrocede, Gazprom y el resto de las empresas que operan en la región pueden prospectar más al norte y explotar, pues, regiones muy, muy, muy peligrosas por muchos motivos técnicos en los que creo que no es momento de entrar, dado que de lo que se trataba era de hablar de esos mercados. Esos mercados tienen esta forma: ¿quieres contaminar? Uy, pues cuidadito, que igual tienes una pequeña tasa que pagar. Y si ya has pagado todo lo que habíamos acordado que podría pagar cualquiera de los agentes, igual puedes comprarle a otros sus derechos de emisión. De forma que, incluso cumpliendo con esas tasas, comprando nuestras tasas del Congo, de todo el resto del tercer mundo, que coño, no han emitido en su vida nada en absoluto. La práctica totalidad de las emisiones históricas se reducen al mundo industrial y, bueno, recientemente China es Recordman, es la que más emite. De hecho, ha llegado a doblar a Estados Unidos, que es el segundo en el ranking. Pero esto ha sucedido en la última década. Si echamos un vistazo al historial, nos damos cuenta de que las emisiones acumuladas de Estados Unidos, Canadá y Europa son la práctica totalidad del carbono que hay en la atmósfera. Así es que, en lugar de grabar a las corporaciones que son responsables de esas emisiones, creo que lo que cabría hacer sería, bueno, en fin, por lo que se refiere a las soluciones o a las cosas que cabría implementar, nos referiremos luego, pero lo que parece obvio es que solucionar un problema que ha originado el mercado con nuevas prácticas de mercantilización, por motivos en los que entraré en un segundo, es bastante claro que resulta poco acedero, poco, bueno, va a ser difícil que ofrezca réditos, en dos palabras. Como decía, esta es la práctica oportuna. Cada vez que haya algo que resulte abstruso o que, no sé, no acabe de explicarme o que consideréis que esté bien que matice, indicadlo. Bueno, habría mucho que decir por lo que se refiere al calentamiento global, al cambio climático. Solo anotar que, como decía, pues bueno, la verdad es que no empezaba a decirlo, pero creo que es lo primero que cabe decir. No es el futuro. El calentamiento global, por lo pronto, en Occidente, venimos sufriéndolo en las noticias y en una retórica que incluso, hasta nos molesta y tal, a ver si acaban, dejan de hablar de esta idiotez, porque quiero que pongan nuevamente mi serie favorita. Y por el camino, pues bueno, nos aburrimos, etcétera. pero no es el futuro, no es algo a lo que nos tendremos que adaptar mejor o peor en algún momento. Es algo que está ya con nosotros y con una magnitud que no nos resulta, pues bueno, no se nos hace manifiesta de forma directa o patente, de forma que es quizá necesario acudir a ejemplos. Mi favorito es el de la cantidad de gente que cada año tiene que abandonar su hogar en el tercer mundo a causa de desastres relacionados con el clima. Imaginad a la mitad de España huyendo de inundaciones cada año. Son 22 millones y medio. Estos son datos de Naciones Unidas. No es nada. Bueno, de hecho es una de las estimaciones bajas del número de personas que se ven sometidas a este tipo de procesos. Por diferentes motivos físicos, el cambio climático, los modelos lo predecían ya en los 80. Por cierto, que estos modelos, antes de que se hiciera, de que resultaran conocidos, antes de que la comunidad científica empezara a discutir acerca de ellos, estaban ya en manos de Exxon y de algunos de los principales artífices del problema. Su respuesta fue pues tratar de imitar a la industria del tabaco para negar lo que empezaban a conocer sus propios científicos, para empezar a preparar el terreno para cuando eso que empezaban a conocer, bueno, compañías como, he hecho mención de Exxon, es bastante pertinente hacer mención de compañías como esta. No sé si conocéis a Rex Tillerson, fue el primer, bueno, jefe del Departamento de Estado con Trump. Antes de entrar ahí se pasó 10 años en Exxon. Con esto voy preparando el terreno para hablar luego de la relación entre las grandes corporaciones y los estados y las políticas que estos implementan. En resumidas cuentas, como decía, esos modelos matemáticos indicaban ya desde aquella época que los primeros en sufrir estos impactos, ¿qué impactos? El calentamiento global. Conforme sube la temperatura, se modifica todo el sistema climático, lo cual implica, pues bueno, mayor frecuencia e intensidad de olas de frío y de calor, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, acidificación de sus aguas, con una enorme cantidad de concomitancias. Cada uno de estos fenómenos no es una cosa que flote en el vacío, sino que tiene relación con una enorme cantidad de procesos ecológicos de todo tipo. En fin, cabría decir mucho más acerca del cambio climático. Me gustaría hacer mención de un informe publicado recientemente, el último, del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Para no entrar en ningún tipo de detalles, y dado que todavía no he mencionado nada más acerca de la ecología ni acerca de la economía, y ya llevo mucho rato y todavía debiera hablar de algunos cuantos procesos más que resultan realmente preocupantes, mencionar que, bueno, ese informe es la ortodoxia más moderada, y ese informe nos dice que disponemos de apenas una década como mucho para mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, si dejamos de emitir cero a día de hoy, si nuestras emisiones se cortan en radical, la propia deriva climática va a hacer que, bueno, pues que pasemos lo que considerábamos un nivel de seguridad aceptable hace apenas 10 años, un grado y medio. Va a ser imposible que incluso dejando de emitir a día de hoy, ese nivel de seguridad sea rebasado, y con una probabilidad alta, superior al 70%, también el nivel de seguridad de los dos para mediados de siglo, con unos impactos en los que no quisiera entrar, pero que, bueno, hacen palidecer cualquier bazofia barata de estas de ciencia ficción posapocalíptica hollywoodiense. Hacen palidecer realmente, porque los modelos indican cosas que son verdaderamente disparatadas. Dejando de lado ya el calentamiento global, y aunque cabría decir muchas cosas, particularmente hoy, que se acerca un ciclón a Bangladesh con una trayectoria en la que se cruzará con 100 millones de personas, posiblemente más, y habría que decir bastante acerca de por qué y cómo lo sufren en el tercer mundo, dedico un capítulo a ello. Aunque cabría decir mucho acerca de esto, particularmente hoy, un mes y medio después de que el ciclón Idai dejara, bueno, pues borrara del mapa la segunda ciudad más grande de Mozambique, dejando a 2 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria que a día de hoy no tienen, a pesar de que Notre Dame lo hemos reconstruido sin ningún problema. Ahí hay filántropos siempre. Ese antropos es un antropos concreto, tiene un color y una nacionalidad concreta. Esos 2 millones siguen un mes y medio después igual, y, pues curiosamente, después de Idai vino Kenneth, que está ahora mismo azotando también las costas del sureste africano, y se estima que en algunas regiones dejará 10 veces más agua que Idai. En fin, ellos saben lo que está pasando perfectamente, sus abuelos lo sabían ya. Esto no es lo de siempre, esto no es lo que ponen nuestros registros históricos, estas sequías no son normales. Bueno, en fin, impactos muy muy graves. Pero dejando de lado los impactos del calentamiento global y todas estas fiestas de cumpleaños que tienen lugar en el tercer mundo, gracias a que primero les infligimos la colonización y luego la globalización, dejándolas de lado, el otro gran aspecto de nuestra crisis ecológica contemporánea es la pérdida de biodiversidad. Voy a mencionar solo de pasada que hay diferentes procesos que están a la base de esta grave erosión de nuestros ecosistemas, pero hay uno que es el principal motor de esta grave erosión, y enseguida os indicaré hasta qué punto es grave, y es el sistema de producción de alimentos. Y por cierto, es un motor que es también uno de los principales del calentamiento global, por diversos motivos. El primero de ellos es que solo la ganadería industrial da cuenta de alrededor de una tercera parte, bueno, el sistema de producción de alimentos al completo. Antes dije que dos terceras partes las podemos atribuir al sector energético, la tercera parte restante debemos atribuírsela al sector alimentario, y en particular a su creciente irracionalidad, consistente en introducir bulldozers en la Amazonía para arrasarla y convertirlos en monocultivos que luego cruzan el planeta para cebar a ganado aquí. Este es un modelo muy muy reciente y que, bueno, es el origen de dos terceras partes de la pérdida de biodiversidad anual, es la causa del 80% de la deforestación. Y cuando me refiero a irracionalidad, me refiero a que incluso aunque quisiéramos comer carne, veníamos haciéndolo de otras maneras. No era necesario que, pues bueno, un herbívoro se alimentara con grano que le sirve para alcanzar el peso típico de un adulto en una fracción de lo que normalmente necesita para alcanzar la madurez sexual. En resumidas cuentas, y a pesar de que son cientos los aspectos irracionales de este sistema de producción de alimentos, y no solo los aspectos irracionales en términos de eficiencia, sino en términos morales también, es decir, términos morales ya dejando de lado a los animales como sujetos morales, que esta es una consideración más que interesante, y parándonos solo a pensar en el modo en el que hemos arrasado con los sistemas agrarios tradicionales, sostenibles y que realmente alimentaban a la población del tercer mundo, a la que hemos sometido a este proceso. Bueno, dejando de lado todas estas consideraciones y atendiendo solo al modo en el que afecta al cambio climático, indicar que desde el punto de vista utilitario, desde el punto de vista humano, la erosión de la biodiversidad es gravísima y puede tener consecuencias tan importantes como las del calentamiento global, pero solo por lo que se refiere al calentamiento global, este arrasar con, pues bueno, con cantidades crecientes de territorio como bosques de turbera o selvas tropicales, deriva en que esos ecosistemas, que eran los principales recaptadores naturales de carbono, a día de hoy, según datos publicados por el equipo de Baccini en 2016, es el equipo que, bueno, más acreditado, son datos publicados en Proceedings hace 3 años, han sido replicados, por cierto. A día de hoy son emisores netos estos ecosistemas que tradicionalmente absorbían nuestras emisiones. Teníamos dos bazas, una eran los océanos y otra eran las selvas. Ahora tenemos los océanos, no sabemos muy bien por cuánto tiempo, y de hecho es una baza que está en declive, y de todas maneras, aunque no lo estuviera, da igual, porque los procesos de recaptación natural hace mucho tiempo que han sido rebasados y parece que tenemos entre manos varios tipping points, que llaman en la literatura inglesa, que serían puntos de no retorno que dan lugar a pérdidas. Bueno, voy a dejarlo de lado porque creo que no es particularmente interesante entrar en embrollos de tipo técnico, pero el resultado es el siguiente: hoy en día son emisores netos y emiten de hecho más solo las selvas tropicales, sin entrar en consideraciones vinculadas con otro tipo de ecosistemas boscosos. Solo las selvas tropicales emiten a día de hoy más que todo el tráfico de Estados Unidos, son 425 millones de toneladas anuales. No se me ocurre muy bien por dónde continuar, de qué modo ilustrar la irracionalidad que hay a la base de este sistema de producción de alimentos. Es extremadamente ineficiente. Solo el grano que se destina, por cierto, la práctica totalidad de la cosecha de soja se la comen en la otra punta del mundo, ganado criado industrialmente, lo cual significa que pasan su vida en el espacio que ocupa su cuerpo, en esencia. La práctica totalidad de la cosecha de soja se destina a esto. Una tercera parte de la cosecha de cereales en general se destina a este sector, y es suficiente alimentos eso para otros 4 millones de personas, mientras que cerca de 1.000 millones de personas, quiero decir para 4.000 millones extra de personas, mientras que actualmente son unas 900.000, bueno, son casi 1.000 millones de personas las que viven en la desnutrición crónica actualmente. Que, bueno, por cierto, solo con el dinero en evasión fiscal que se ahorran las corporaciones europeas, no hace falta irse a otro lado del mundo, en los países del tercer mundo, considerando así solo las regiones americanas y africanas, habría suficiente dinero como para sacarles de la desnutrición crónica. Pero bueno, vamos a avanzar, dado que hablaba de que hay un desastre, que es este, que he presentado sin hacer referencia tampoco ni a nuestro uso de materias primas, algo verdaderamente apremiante. Es más que probable que la práctica totalidad de las materias primas necesarias para el mantenimiento de una sociedad industrial como esta no estén disponibles en apenas un par de décadas. Esto, si las proyecciones de crecimiento que manejan los gobiernos y los principales centros del poder económico, Foro de Davos, etcétera, son realistas, y parece que lo son, se atienen bien a pues lo que las gráficas previas indican. En definitiva, hay muchos otros aspectos que destacar de esta crisis ecológica en curso, pero prometí hablar también de sus causas, y su causa es muy simple. Vinieron llamándole capitalismo, pero el capitalismo no ha existido nunca. Capitalismo debiéramos entender por ello algo así como un sistema socioeconómico basado en la iniciativa privada, la inversión privada, los mercados libres. Eso no ha existido nunca. Si te molestas en echar un vistazo a la historia económica, constatas que en donde hemos vivido es en sistemas socioeconómicos en los cuales se destinan de forma masiva y durante décadas se destinan a la protección, al auspicio del poder privado, pues los frutos de la riqueza que produce el trabajo colectivo, de muchas maneras. ¿Cómo se desvían esos frutos del trabajo colectivo hacia el sector privado? Pues a través de la provisión de infraestructuras, la investigación básica, la formación de trabajadores especializados, la garantía de precios monopolísticos, el auspicio de los derechos de inversión, la protección arancelaria contra competidores extranjeros, el etcétera que dejo aquí es largo. Es largo y lo ilustra el mero hecho de que escogedme cualquiera de las compañías, cualquiera de los sectores, de hecho, dinámicos de la economía. Lo que constataréis es que, de hecho, no es que no deben su éxito a este tipo de intervenciones destinadas a desviar el esfuerzo colectivo hacia el poder privado. No deben solo su éxito, sino su propia existencia. Ni la aviación existiría, ni la automoción existiría, ni las tecnologías de la información y la comunicación, ni el GPS, nada que se te ocurra, nada de lo que hay dentro de tu móvil, ni los propios containers en los que tiene lugar el comercio internacional. Eso se produjo como la mayor parte de los sectores avanzados de la economía. Eso se produjo en la marina estadounidense, los containers. Es un mero ejemplo que se me viene a la cabeza, como se me podría venir el de Internet, los ordenadores. ¿De dónde salió eso? Largos esfuerzos colectivos para que el contribuyente pues riegue al sector privado. Y por ahí merodean Bill Gates, Steve Jobs y esta gente que en cuanto se muere les hacen biografías que son hagiográficas y que te los presentan como grandes genios que han creado algo. No han creado una mierda. Tenéis que tenerlo muy claro. Los sectores avanzados de la economía se nutren de esfuerzos a gran escala, colectivos, prolongadísimos, y esta gente merodea en los márgenes y de cuando en cuando son capaces de acaparar esto o aquello. Sencillamente, se puede presentar de muchas maneras, pero bueno, una vez que han acaparado algo, ¿qué es lo que acaparan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues quisiera prolongarme como mucho 5 minutos. ¿Sería pertinente? Sí. Pues lo que hacen es sencillamente prolongar una dinámica que tiene ya un siglo y pico y que podemos epitomar o que podríamos clasificar bajo la asignatura de sociedades corporativas. Este es el contexto en el que vivimos. Son entramados institucionales en los cuales, pues bueno, un tipo de institución social pues reina. ¿Cuáles son ese tipo de instituciones y por qué digo que reinan? Pues son las corporaciones, y digo que reinan porque todo el resto de nuestro entramado institucional, y muy particularmente desde los años 80 hasta el presente, han estado dirigidos de una manera u otra a darles protección cultural, económica y de todo el resto de, pues bueno, desde todo el resto de las instituciones sociales. Una institución social, cuando hablo ahora de instituciones sociales lo hago en términos amplios, me refiero a la cultura, me refiero a la política, me refiero a las interacciones cara a cara. No somos muy conscientes, hasta que no echamos un vistazo a la historia del esfuerzo corporativo por dar forma a nuestras sociedades en el plano político, cultural, etcétera, no somos muy conscientes de hasta qué punto han sido nuestras sociedades productos de esos esfuerzos. Esos esfuerzos deliberados y muy, muy explícitos. Si queréis una formación en marxismo invertido, es decir, profunda conciencia de clases, muy beligerante, suscribiros a Business Week o al Financial Times. Esta gente produce una literatura muy, muy, muy específica, muy ajustada. Se dirigen al sector de los negocios, por tanto no tienen que venderles basura ideológica a las masas, del tipo de las que te encuentras en la sección de economía de El País, El Mundo, La Vanguardia o cualquier otro que mires. Sus lectores necesitan una imagen ajustada de cómo funciona la economía y no se toman ninguna molestia en ocultar cuáles son sus objetivos. Y bueno, en resumidas cuentas, venía hablando del tipo de entramado institucional dentro del cual vivimos. Es un entramado institucional dominado por un tipo muy concreto de instituciones sociales, las corporaciones privadas. Una corporación privada es una tiranía hermética. Que es una tiranía significa que las órdenes parten de la cúspide y van hacia abajo, en esa misma dirección ascienden los beneficios. Que es hermética significa que tú no tienes nada que... No tienes derecho a saber lo que planean, ni tienes derecho a tomar ninguna decisión acerca de cómo van a invertir los frutos del esfuerzo colectivo de, pues bueno, los trabajadores, etcétera. ¿Esto sucede así porque son malas personas? No, hay un imperativo institucional, y ocupes el eslabón que ocupes dentro de una cadena de mando de este tipo, tienes un cometido, y el cometido es maximizar beneficios y ampliar cuota de mercados. Yo creo que podría poner aquí el punto, y con esto ya os he señalado cuál es la causa de la crisis ecológica en curso. Cabría ilustrarla a través de decenas de ejemplos, pero parece que el vínculo es obvio entre un sistema económico basado en la mera necesidad de obtener beneficios a corto plazo, a poder ser, bueno, y un planeta finito. Son dos cosas incompatibles. En el libro me molesto bastante en explicar por qué y cómo lo son, pero aquí creo que ya os he molestado suficiente con ejemplos que en la mayor parte de las ocasiones no habréis oído, y cuando los hayáis oído, pues no sabíais muy bien a qué venían, porque normalmente soy un poco obtuso, lo lamento, y os doy ya la palabra.